Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com. Mi nombre es Laura y estoy aquí preparada para abordar una nueva entrevista. Hoy nos acompaña la especialista Lina Velázquez. Ella viene a hablarnos de las pausas activas conscientes. Que aprendamos a escucharnos es lo que ella nos plantea. Yo os la voy a presentar antes de que la recibamos y os voy a contar un poquito más sobre su especialización. Ella es terapeuta holística de movimiento, maestra en danza y educación física con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la salud, la educación y el corporativo. Es carismática y apasionada por el estudio constante de herramientas para la sanación del ser. Pues ahora sí, vamos a recibir por primera vez en nuestro espacio a Lina, que ya está aquí con nosotros. Hola, Bella, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues yo encantada, Lina, de que por fin podamos compartir y aprender un poquito de esta filosofía que vienes a plantearnos, de las pausas activas. Vamos a aprender en qué momento del día, en qué momento de nuestro trabajo, en qué momento de nuestro tiempo libre debemos aprender a escucharnos, a parar un momentito y escuchar lo que hay dentro de nosotros. Así que si te parece, vamos a empezar definiendo qué es una pausa activa consciente. Bueno, una pausa activa consciente es un espacio que te das en medio de esa jornada, dentro de esa rutina diaria que estamos teniendo, tanto en el aspecto personal como en el aspecto laboral, porque las pausas activas se han concebido netamente desde el ámbito corporativo, pero resulta que si no lo hemos hecho, precisamente la siguiente palabra que acompaña, consciente, si no es una pausa activa consciente, su finalidad definitivamente pues se va a perder. Entonces, básicamente es esto, es ese espacio que estamos realizando nosotros en medio de esa jornada habitual. ¿Y qué ventajas tiene, Lina, cuando favorecemos de alguna forma nuestro cuerpo a través de estas pausas? Bueno, son muchísimas, Laura. Inicialmente, comprender que el cerebro humano no está hecho para rendir completamente las, entre comillas, las 8 horas laborales o aquellas 8 horas que nosotros destinamos a realizar precisamente esas actividades que nos envuelven diariamente, porque ya luego llega tarde-noche y ahí olvidamos eso y entramos simplemente en modo de descanso. Entonces, lo primero es eso, es concebir que somos seres cíclicos y dentro de esos espacios, dentro de esas inyecciones de energía que nosotros tenemos en medio del día, sí necesitamos realizar ese descanso. ¿Y eso qué nos va a favorecer? Va a optimizar nuestro rendimiento, va a permitir también que desde el aspecto mental, los niveles de conocimiento, los niveles también de concentración mejoren, porque cuando yo realizo un espacio en el que me puedo distensionar o que me puedo distraer un poco, cuando vuelvo a retomar una actividad, esta yo la voy a abordar de una forma mucho más fácil, más práctica, y me va a permitir ser mucho más eficiente tanto en mis actividades laborales como en mis actividades diarias. Tenemos también muchas otras ventajas, como lo es que vamos a disminuir la tensión a nivel físico, porque somos precisamente eso, la manifestación de aquello que estamos callando, y nuestro cuerpo de alguna manera va a hablar. Entonces, si yo voy dentro de ese ritmo acelerado, dentro de esa automatización, en la cual desafortunadamente por nuestra idiosincrasia y o cultura hemos venido, estado inmersos, ahí lo que va a hacer es que definitivamente mentalmente, físicamente, nos vamos a agotar mucho más. Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento, Lina, de que nos demuestres, ¿no?, cómo podemos hacer una de estas pausas activas y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo. Estamos en el trabajo, como bien decías, 8 horas de jornada. Incluso hay países, ahora que lo comentabas tú, que precisamente, ¿no?, acorde a esto, pues han acortado las jornadas laborales porque sienten que los empleados son más eficientes. ¿Consideras, por ejemplo, que en el trabajo, si se integrase de alguna forma, igual que la hora del almuerzo, la hora de la pausa también sería conveniente? ¿Y cómo podríamos realizar una pequeña pausa muy cortita en el trabajo? Porque no todas las personas disponen de este descanso. Bueno, realizar una pausa activa, realizar ese, darnos ese permiso, ese espacio, pienso que es primordial. Inicialmente, ser pues muy, muy constantes, esa es la palabra. Básicamente que seamos constantes, pero antes de ello pues tenemos que ser conscientes. Independiente si las pausas están o no favorecidas o no legisladas a nivel laboral en este aspecto, sí o sí tenemos nosotros que hacerlo. Y a veces consideramos que esos, voy a hablar entonces ya ahora de espacios de intervalos de tiempo, podríamos tomar entre 3 a 5 minutos en una proyección de aproximadamente 20 a 25 minutos. Entonces, después de esos primeros 25 minutos que yo he iniciado mis actividades, puedo hacer una breve pausa de 3 a 5 minutos. Y en ese espacio, en esos 3, 5 minutos, podemos hacer, por ejemplo, un trabajo de respiración consciente. Realizar un trabajo con intervalos de 3, 6, 9, un ejemplo. Bueno, por sí que esos números me encantan porque hacen parte de la frecuencia Tesla y es algo que también me apasiona a mí desde todo lo cuántico y holístico precisamente. ¿En qué consiste entonces esta respiración 369? Que vamos a inhalar en 3 tiempos, en 3 segundos, sostenemos en 9, perdón, 369, sostenemos en 6 y luego exhalamos en 9. Estas las podemos también variar, ¿sí? Si no estoy acostumbrado, si no tengo precisamente esa conciencia de la respiración, voy a tener que iniciarlo de una forma o desde una frecuencia más corta. 3-3-3, por ejemplo, inhalo en 3 segundos, sostengo 3 segundos y exhalo en 3 segundos. Y luego lo puedo ir aumentando. Luego puedo ir tomando el 6, puedo inhalar en 6, sostengo en 6 y exhalo en 6. Y con esas mismas frecuencias, con esos mismos intervalos de tiempo, puedo ir jugando, porque también de eso se trata. Inicialmente, desde esa conciencia es escuchar mi cuerpo, es darme ese permiso de sentir en qué momento también del día yo me siento más fatigado, porque, Laura, sigamos yo en la mañana es cuando soy generalmente, pues por diablo, hablémoslo. Desde el aspecto del ritmo circadiano. En la mañana nosotros estamos hechos para tener mucha más energía, donde empieza precisamente a declinarse esa fuerza y esa energía, esa vitalidad, aproximadamente después de las 2, 3 de la tarde es cuando yo ya empiezo a disminuir. Si yo en la mañana considero que pues cada media hora no lo voy a necesitar, puedo trabajarlo aproximadamente cada hora y media o cada 2 horas. Hago el intervalo de los 5 minutos y retomo. Entonces, esta puede ser una forma a través de la respiración consciente. Muy bien, pues ahí estaremos leyendo en comentarios si lo ponen en práctica, que nos vayan contando qué tal les funciona. Hemos hablado de esta parte laboral. Si, por ejemplo, somos amas de casa o amos de casa y permanecemos durante mucho tiempo, digamos, en el mismo espacio, ¿no? A muchas horas al día, ¿cómo sería recomendable llevarlas a cabo? Bueno, no hay mucha diferencia, realmente no hay mucha diferencia. Pensaría que en la casa antes es mucho más fácil porque no tendríamos que desplazarnos como tal o en su caso no tendría yo que ausentarme de mi lugar de trabajo porque pues en casa yo ya puedo tener esa libertad y eso me requiere precisamente un nivel de responsabilidad y de autoconocimiento mayor, porque por más que yo esté haciendo mis quehaceres diarios o que si estoy con mis hijos, o que si estoy precisamente trabajando como freelance desde casa, sí o sí necesito hacerlas. Entonces, pues inicial en la mañana, lo que te decía. Si en la mañana yo considero que tengo una excelente optimización de mi energía y también de mi claridad y mi lucidez mental, pues bueno, lo ideal es hacerlo por lo menos cada 2 horas. hay aún así muchas personas que desde que ya se despiertan o desde que nos levantamos, ya nos sentimos agotadas, nos sentimos fatigadas, y es precisamente por eso, porque no hemos ido incorporando este tipo de actividades a lo largo de nuestro día. Entonces, si yo estoy precisamente en casa y sé que tengo o que estoy realizando un trabajo en mi escritorio, me voy a poner de pie. Vamos a establecer en este momento el ejemplo práctico. 2 horas. Después de 2 horas de muy buen trabajo, de mucha energía, pues siento que necesito descansar. Me voy a poner de pie. Voy a realizar ejercicios de estiramiento. Voy a hacer también trabajos de respiración consciente acompañados del estiramiento. Porque dentro de las muchas prácticas que nosotros encontramos, nos enseñan y nos explican que realizar un estiramiento pues favorece mucho. Primero, la distensión a nivel muscular. Segundo, precisamente la claridad mental. Pero desafortunadamente no acompañamos esos estiramientos con una respiración. Cuando yo estoy inhalando, mis músculos se están contrayendo. Y cuando yo exhalo, mis músculos se distienden. Pero ¿qué es lo más importante? Que yo sea consciente del acompañamiento de esa respiración con ese estiramiento. Entonces, desde ahí lo podemos hacer, favorecerlo en casa, hacer estiramientos muy, muy sencillos, tanto con las piernas, con los brazos, elevar los brazos, por ejemplo, hacer una apertura de brazos favorece muchísimo porque nos va a ayudar a mejorar, a aumentar nuestra capacidad de respiración, vamos a oxigenar mucho más nuestro cerebro, nos vamos a distensionar. Entonces pueden ser ejercicios que los consideramos quizá muy sencillos, muy lógicos y en su mayoría conocidos, pero ¿los hacemos? Esta es la pregunta. Entonces sí o sí, en la mañana los podemos ir incorporando de esta forma. Ahora, si puedo, yo quiero y considero que cada 25 o 30 minutos me viene bien hacerlo, lo voy a hacer cada 25 o 30 minutos, pero cada 2 horas voy a descansar por lo menos 15 o 20 minutos. O si yo considero que optimizo mi tiempo durante dos horas y quiero descansar 10 o 15 minutos, también lo voy a realizar de esa manera. Otra pausa activa muy sencilla es simplemente levantarme del lugar de trabajo en el que yo estoy, o si estoy haciendo mis quehaceres diarios, voy a tomarme un café. Pero lo ideal es que no tenga nada que ver con la tarea que estoy realizando. Si yo estoy en un computador, me voy a tomar una taza, un pocillo de café. Así de sencillo. Si yo estoy realizando una labor más de carga física, los quehaceres de la casa, por ejemplo, en este momento, pues yo voy a suspender y puedo quizás hasta recostarme un poco en un sillón, en un sofá, voy a salir, voy a tomar el aire, o en ese mismo lugar donde yo siento que tengo ventilación, que puedo abrirme, que oxigeno, que hasta estoy recibiendo la luz directa del sol, puedo realizar también ahí mis estiramientos. Entonces, estos son como... Son ejercicios muy prácticos, son muy sencillos, como te digo, lo ideal es incorporarlos, que aunque parezcan tan conocidos, no los hacemos nada. Súper importante, y además pienso que nos ayudaría, como decía al inicio, ¿no?, a escucharnos un poquito más realmente, ¿no? Porque hay veces, y a quien no le ha pasado, que se levanta por la mañana ya cansado, ¿no?, y luego durante todo el día arrastra ese cansancio, pero bueno, hay obligaciones, hay familia, hay niños, y tienen que seguir adelante pues en su día a día, y muchas veces pues ese cansancio no lo escuchamos. A través de la respiración podemos aprender también a gestionar, ¿no?, este tipo de cosas. Quería preguntarte, que me parecía también interesante comentar, ¿qué diferencia va a notar una persona que de forma asidua empieza a practicar esas pausas activas conscientes? Perdón. Bueno, ¿qué va a empezar a suceder? Inicialmente va a haber resistencia, porque para nosotros lo conocido es lo fácil. Entonces, inicialmente va a haber resistencia. Yo como que, ay, no, puede que me dé pereza, puede que lo desconozca, voy a entrar en ese estado de resistencia. Entonces, ¿qué es lo más motivante? Llegar a ese estado de una forma muy amistosa e irlo incorporando paso a paso. Entonces, si yo nunca he hecho una pausa activa en casa, o bueno, en lo laboral, sí, desafortunadamente se realiza a nivel laboral por la legislación, pero no siempre desde la conciencia. No todas las empresas tienen esta facilidad precisamente de dar esos espacios de una forma muy, muy sencilla o muy práctica. No, porque precisamente sus estándares, su rigurosidad en cuanto a la optimización del tiempo y de la entrega de actividades, pues no lo permite. Entonces, si yo, por ejemplo, lo voy a trasladar a casa de manera personal, yo debo empezarlo a hacer paso a paso. Entonces, si nunca lo he hecho, en la mañana, a media mañana me voy a tomar solo un espacio. Digamos que sí lo hacemos. Las personas procuramos descansar en medio de esos hábitos, pero no de una forma tan consciente y no con los ejercicios que quizá mi cuerpo me esté requiriendo. Entonces, inicialmente con un minuto, voy a parar, suspendo un momento, por uno o dos minutos solamente. Es más, me puedo quedar descansando, puedo cerrar mis ojos, no voy a respirar, no voy a estirar, no voy a hacer nada, solamente voy a parar. Voy a parar y voy a darme ese permiso, voy a sentir, cierro mis ojos, analizo, escucho mi cuerpo, dónde percibo que hay tensión, dónde percibo que hay bloqueos, dónde me siento pesada, densa o denso. Entonces, desde ahí, digamos que ese sea el primer día. En el segundo día voy a realizar dos pausas, una en la mañana y una en la tarde. Lo ideal es que sea procedimental y amistoso, que tenga esas dos características, que sea procedimental y que sea amistoso. Y podríamos hablar, como generalmente se dice y desde los estudios, aunque no lo considero, que un hábito se incorpora a los 21 días, pero no, de hecho no, cada persona es particularmente diferente. Personas muy ágiles a nivel mental, y puede que adopten un hábito fácilmente en una semana, como hay otras personas que requieren un poco más de tiempo en ese aprendizaje y les va a tomar quizá 90 días. Entonces, pienso que todo eso debe ser negociable, Laura, porque lo importante es precisamente eso, que sea un desarrollo, una familiarización con esa conciencia sin que haya resistencia. Pero que lo más importante es que nos lleve y nos encontremos y nos familiaricemos con esa importancia del autocuidado. Porque bien sea en casa o bien sea a nivel laboral, los primeros garantes de nuestra salud somos nosotros mismos. Y precisamente si nos vamos a ver afectados nosotros, no solamente yo me voy a generar diferentes molestias, diferentes tensiones o en su caso patologías, sino que también voy a afectar a mi círculo cercano y por ende voy a impactar a nivel de una sociedad o a nivel de una corporación. Entonces, pienso que esas son criterios muy interesantes para reforzar acá, y es eso, que sea procedimental, que sea progresivo y que sea muy amistoso. Y desde ahí, pues ya se va a ir desarrollando en esa conciencia. Perfecto. Bueno, decían o dice la ciencia, ¿no?, que los seres humanos tardamos una media de unos 21 días aproximadamente en crear esa rutina, ese hábito. Como bien decías, cada persona pues será de una forma diferente, ¿no? Eso es como el que necesita dejar de fumar y hay gente que lo hace directamente de un día a otro y hay otras personas pues que ahí de repente pues una semana, meses, incluso años, ¿no?, que van como de forma progresiva. Pues Lina, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer conocer estas pausas activas que nos has puesto en pie y como decíamos, ojalá que la gente que nos está viendo las practique, las ponga en práctica y nos cuente en comentarios qué ha sentido, cómo se han encontrado posterior a ello y todo lo que quieran al respecto. Yo te voy a pasar la palabra para que nos compartas un mensajito final y también para que puedas despedirte. Muchísimas gracias. A ti también, Laura. Bueno, la invitación es básicamente esa, es que lleguemos a ese camino a través de las pausas activas de una forma progresiva, de una forma amistosa, y que quizá es de suma importancia que lo traslademos a los hábitos diarios, no necesariamente tiene que ser desde el campo corporativo. Y reflexionar mucho en ese aspecto, en esa invitación, de traer precisamente esas pausas activas a casa, pero traerlas también a esta casa interna, que soy yo, traerlas de esa forma consciente, de esa forma amistosa, de esa forma progresiva, Y pues bueno, hoy en día tenemos muchísimas, muchísimas más herramientas. Aparte de lo que es la respiración consciente, tenemos muchas otras herramientas holísticas que, por ejemplo, una de ellas va a ser el baile, va a ser el movimiento. Entonces, ¿cómo yo me permito escuchar mi cuerpo y cómo desde ahí voy a ir impactando, cómo voy a ir expresándome? Pero lo más importante es precisamente eso, escuchar mi cuerpo para sanar. Pues con esas palabras entonces nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Lina, muchísimas gracias por tu participación en Mindalia y esperamos verte de vuelta en una siguiente ocasión. Gracias por estar. Vale, Laura, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Os recordamos que si os ha gustado esta entrevista podéis compartirla, podéis dejarnos vuestros me gustas y sobre todo hacedla llegar a muchísimas más personas que sean conscientes de que tienen que saber cuándo parar en cada momento del día. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión.